Proyecto Pirulla. Ay, estaba por tirar el chistecito, pero no hay que hacer esas cosas porque... Por la... ¿Es con todos los ochos o es solamente con la primaria, con la secundaria o en la vida? Son residuos de eso, de la secundaria, de la primaria, como esquemas que nos quedan de chicos. Vamos a envolverlo en un caramelo. Vamos a pasar ese chiste que no se hace, sí, porque la sociedad nos dice del 48 o del 8, uh-huh, y vamos a meterle una caramelización mística. Ajá, bien, para poder arrancar este proyecto Petunia, que claramente es el 48. Sí. Quedan dos programas de Petunia. Dos programas quedan. Fue una revolución. Pasa siempre lo mismo. Viste cuando decís, te vas en lluvia de likes. Fue muy lindo. La gente está muy loca, está redescubriendo el programa. Y sí, es una nostalgia que la agarra a uno. Sí. Por eso, porque tiene mucho que ver con el resultado del 48. Sí, es un número que lo hablamos la semana pasada. Nos invita a pensar. Y es el muerto que habla, ¿no? Porque fue el muerto, el 47. Como que se le expresa un certificado de función, claro, pero aún así vive. Hola, chicos. Hola, Flor. Hola, chicos. Sí. Hola, Pepe. Hoy vamos a hacer un encuentro multitudinario. Está muy bueno porque todos al unísono van a decir hola para que la gente se imagine. Número tranquilos. A una distancia prudente el sí, micrófono. No, acá esto es así. Vamos a cumplir un récord Guinness en el programa número 48, que es la mayor cantidad de personas metidas en la pecera de Radionauta. No sabemos, en realidad. Pepe, ¿cuánto hubo de máximo? ¿Cuántas personas ha habido adentro de esta pecera? 60 personas en la cuenta. Bueno, acá llegamos a ¿cuánto? 48. No importa, para mí. Le pegamos cerca. Estamos re bien para competir. Yo le voy a. Chino, a mí me gusta tu presentación de locutor para esta banda que nos va a musicalizar el programa. Que eso es. Vamos a hacer todo el programa a costa de ustedes y de Sadaik. Pero bueno, así le es. Pedimos disculpas a Sadaik que no le vamos a pagar nada. Igual paga la radio por nosotros los derechos de autor, así que. ¿Tienen de todo registrado esto? Bueno, vamos a hacer el hola de esta banda que me cuesta mucho, no sé por qué, decir el nombre. Matiela Sutto. Es Matiela Sutto. Vamos a decir, dicen un hola bien fuerte, así los escuchan. Me encanta hacer estos juegos, me siento como esos programas de los 90, ¿viste? Bueno, todo está parecido. ¿Decimos hola o decimos Proyecto Petunia? Es más popular Proyecto Petunia. Sí, no, desde Proyecto Petunia, sí. Ahí y como presentándonos desde ahí. Se hacen como las bandas, hola Proyecto Petunia, somos Matiela Sutto. Está bueno, como que están concursando por algo, pero ay, no. ¡Ay, qué bueno! ¿Nos pueden dejar como grabado un... para que lo pasemos, tipo la sí, propaganda es verdad. Hola, vamos somos a uno, Proyecto vamos Flor, Matiela Sutto y les invitamos a que escuchen Proyecto Petunia todos los... Es muy largo. Ya si no te diste cuenta que es largo, yo ya me perdí en el momento de... Hola, ¿se acuerdan el primero? Hola, Radionauta, somos... Vean. Es como un casting. Matiela Sutto. Yo le digo, la primera vez que escuché dije Matiela Sutto. Yo decía, es una socióloga hablar de algo. Bueno... ¿Se animan? Vamos a disponer los cosas. ¿Qué hago? ¿La cuenta de tres? ¿Hay alguna técnica? No. Vos tenés que dirigirlo, sí. Listo. Uno, dos, pará. Pepe, silencio, por favor. Hola, ahí está. Hola, Petunia. Hola, Proyecto Petunia, somos Mariela Ciuto. Es que a mí me salía Mariela. No sabes, él acaba de llegar a ser número 49, una historia muy graciosa. Bueno, vamos. A 49 personas en la pecera en este momento. Uno, dos, tres. Hola, Proyecto Petunia, somos Mariela Ciuto. Me encanta cómo suena. Hoy vamos. El programa de hoy es para revisar entre las vísceras. Así que a revisar, ir a la emoción, ir a. Vamos a estar pasando por un montón de lugares extraños. Despedimos como siempre a la gente de Goyenche Tarantino. Llegamos tarde, no nos pudimos escuchar, los queremos, los amamos. Y nos vemos pronto también. Vamos a intervenir su programa para el 49. Así que estén atentos. Sí. Va a estallar. Arde, esto rojo. Explota. ¿Cuál es? Sí, me falta una palabra. Junio. Los quiero. Bueno, tenemos un montón de cosas. La gente hoy se va a volver loca con nosotros. Va a ser una montaña rusa de emociones y noticias y cosas para comentar. Sí. Y bueno, nos va a sorprender hasta nosotros mismos. Exactamente, porque también. Voy a dejarlo para el segundo bloque o podemos hablar algo de lo que del contexto de la semana Petunia, cómo estuvo. Qué raro hacer un programa con tanta gente. Yo es como bueno, sí, hay que incluirlos. Podemos preguntarles cómo estuvo su semana. Es verdad. Esta vez, pero vamos a no ponernos incómodos, no podemos moverla. No, Pepe me mira muy mal porque estaba por hacer un movimiento. No, ¿nos podés abrir este aire, Pepe, o? Me encanta. Esto es radio en vivo como toda la radio. ¿Se escucha la radio? Pepe está tan desganado para hacer el programa 48, mejor me voy a quedar sentado. La cuestión. Tienes que ir paso a paso. Sí. Es así. Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, sí. Jugó Argentina. Sí. Y un partido de fútbol. Dos veces. Dos veces. ¿Cómo fue? ¿Quién ganó contra quién? 5-0. Sí, ganó. Contra Perú. No, con Panamá. Eso fue otra. Sí. Bueno, queríamos decirles a los oyentes que no somos muy futboleros. No. Pero bueno, es un evento que está ocurriendo en este momento y nada, es como uno de repente se siente identificado con la Argentina por medio del fútbol, sí. Entonces se genera mucha todo tipo de juega. Fusiones. Acá hay gente que juega al fútbol acá. Sí. ¿Cómo? Muy amateurmente. Y yo la pregunta en general es ¿cómo repercute esto del ganamos, perdimos, jugamos? Vieron que siempre se habla en primera persona como si hubiera estado en la cancha. Hay una transmisión de energía, ¿no? A través de... del fútbol, vamos. Sobre todo el primer partido que lo vimos con un chileno. Sobre todo el primer partido que lo vimos con uno de los muchachos de la banda, sí. Un partido que es chileno, justamente. Y tiene ese ímpetu por... Y éramos 5-1, sí, era divertido. Nuestra economía es más fuerte. Claro, somos los primeros en Estamos camino a tu devaluación, una cosa así, pero no estamos tan devaluados, no sé, una claro, cosa así. Es como una esperanza pobre, ¿viste? Como así, ya vamos a estar igual de mal. Sí, sí. Y, pero repercute de esa manera. Otra cuestión, pero está bueno esto de intercambiar, ¿cómo reaccionaron a toda esta cuestión de la masacre de Orlando, por ejemplo? ¿Tienen novedades de lo que pasó? Que asesinaron a 49 personas. Sí, saltamos de un tema a otro, sí, de esta manera. Estamos hablando, sí, de ese resumen semanal que tenemos nosotros acá. Y que, bueno, mataba a mucha gente y también hubo una disputa mediática por esos muertos, ¿no? ¿Quién se los quedaba? ¿Los usaba Donald Trump para hacer campaña? ¿Los usaba una campaña de doble bandera para echar la culpa a algún país a donde esté ISIS y bombardearlo? Esas cuestiones son extrañas. No siempre sé si se hablan tanto. Repercusiones de eso, o sea, una masacre más, ¿no? Porque acá matan gente todo el tiempo también. Muchos marginales, torta, traba, puto, gente normal, como diría alguno. Claro, estaba la distinción entre, y bueno, viene un boliche, viste, y pero están todos. ¿Qué vas a bailar y a pasarla como, bien? Lamentablemente he escuchado bastantes comentarios que tenían que ver con un y bueno, como señalar la marginalidad, viste, como el contexto marginal. En el que ocurren, viste, qué tipo de desastres, qué lástima. Sí, toda una serie, sí, como de condescendencias, viste, desde el exterior, desde de lo ajeno. Sí, mucha repercusión también, bueno, adentro de Estados Unidos también uno leía y era como el hecho de que eran latinos, aminoraba el malestar de la de muchas personas, ¿no? Que allá como hay un tema con la migración, y eso también se utilizó, claro, la masacre, el asesinato de estas 49 personas para vivir con eso. Presidente que circulaba era falso al final. Seguramente, el de Mauricio, decís sí, vos, el de acá. Claro, el presidente. Sí, de acá. Sí, sí. Se hace muy seguido eso. Pasa que, bueno, uno está tan quizás mal acostumbrado a pensar que lo podría era algo decir. Como hay que ser tolerante, incluso, o no hay que matar, ni no siquiera. Que, aunque sea. Ni siquiera. No, pero era muy tendencioso igual. Cuando lo compartieron, se notaba porque, imagínate, le paga millones de dólares a un asesor de imagen. Che, pongo claro. Esto, está buenísimo, dice. Y el otro estaba con el celular y claro, le dijo, mandalo. Bueno, guarda, ¿se imaginan si fue así realmente? Después lo borraron y no pasó nada. Total, ¿quién va a preguntarle claro, a los que lo reprodujeron? Y la lógica del error. Exactamente, porque, bueno. Sí, lo hablamos el programa pasado también. Sí, eso es verdad, que es una característica muy común de este gobierno tal vez, y de lo anterior no lo sabemos porque ahora somos jodidos con todos. Pero este hombre se caracteriza por, bueno, fue un error, bajamos el 3% del PBI para la educación, lo borramos. Mala mía, te dijeron, ¿viste? Se levanta así y lo borra. Números. ¿Quién? Una persona es un número, bueno, pasa, te dice, lo trata de corregir. Se nos fue la mierda. Estoy como, queríamos meter muchas cosas en este primer bloque. ¿Están listos para hacer la primer canción? ¿Están todos preparados? Yo no les puedo explicar. Pepe, ¿estamos preparados? Hoy musicaliza Matiel Asuto. Matiel Asuto va el programa. Sonorizar todo nuestro programa. Así es. Así que prepárense, que no los van a defraudar en posta, en este caso. No. Nada que ver. Espectacular. Espectacular. Y yo mientras tanto les digo bienvenidos al Muerto que Parla, 48, y empezamos con Mariela Asuto. No, mentira. Matiel Asuto. Sí. ¡Vamos! Lo dije bien. El tema, ¿cómo se llama? Tierra Santa. ¿De? Petrona Martínez. Bueno, lo escuchamos, chicos. Yo me voy por ahí, porque yo estorbo acá. Me voy con los toc-toc al fondo. Venir a su Proyecto Petunia. La esquina está donde vos querés. Minutos de la 22. Sí, me gustó mucho. Sí, disfrutamos mucho. Muchos cantan muy ¿se bien. ¿Se escuchó bien? Se escuchó sí. Muy bien. Sí. Muy bueno. Bueno, pero como va venimos esto, de... No sí, obviamente, tema, pero como va, venimos de la alegría, también tenemos que hablar de... Esto va a ser una especie de balance todo el tiempo. Es de sí. Saltar una cosa a la otra, una cosa a la otra. Saltamos de ese tema increíble Pico que acaban Valle, de hacer. Pico Valle. Exactamente. Y oh, como una curva sinusoide, así, exactamente. Y qué sensual es. Ahora, así. Sinusoide. Sinusoide. Así, susurrado. Y ahora vamos a pasar a Garro. Sí, así de lindo. Así. El año pasado, iba a decir, el programa pasado hablamos de la marcha, de Ni Una Menos. Y no sé si saben que Garro sacó un spot con... como queriendo aportar a la causa, y en la cual se lo ve a él, de tipo un plano pecho, pasando unos cartelitos. Impresos en láser. En láser, sí, sí, sí, muy lindos colores, violetas, sí. Colores de la gestión ahí, como viste, parecido a la... todo muy colorido y muy, muy agradable. Con el lema, hombre es el que abraza. Como hombre... Y él lo decía con esa cara que tiene tan convocante. Decía, hombre es el cabrazo. Hombre cabrazo, hombre cabrazo. Y yo pensaba, claro, uno se queda de cara. Me porque, sale como chirolita cuando claro, lo agarro. Y uno se queda ahí después de devastado, después de ver el spot. Y dice, claro, es el intendente. De sí, piensa, ¿no? Claro, y está diciendo, hombre es el cabrazo. O sea que... lo que tiene para aportar a la causa es hombre una... es el que, mujer es la que... Primero con esa frase. Definiciones. Sí. Claro. Y el que abraza. Decir que no lo puso con ese, porque si no es como... ya estábamos sí, al horno. Sí, ya estaba preparándolo. Claro, es una sí. Cuestión de dar un minuto. Sí, pero bueno, era con Z. Así que quedó todo reducido a que qué hace el hombre, ¿viste? Que tenés que abrazar. Hace el hombre o braza, también la va preparando. Es escuchame como... una cosa, y con eso hablando de prender fuego, uh-huh. Siguen los éxitos de Garro. Garro es como sí, una estrella rutilante que va ahí cerrando cosas. Está pisando fuerte en La Plata. Pisa fuerte, pega sí, fuerte. Garro sí. Pega fuerte, pero abraza. Claro, sería, bueno, ¿no? Claro, abraza. Siempre abraza él. Bueno, las últimas noticias son de Pura Vida, que está haciendo un ciclo de bandas para anunciar el cierre. Garro salió a decir hace poco que él es el único intendente que quiso que en sus foros más íntimos que Pura Vida siga. Que él se dijo como el único intendente. Bueno. Te dice La Plata, ciudad de los hombres que abrazan y que por los foros internos quiere que siga abierta claro. Pura Vida. Pero bueno, agregando... yo soy Garro, te abrazo y quiero a Pura Vida. No, sería más tipo, yo soy Garro. Te sí, abrazo, pero por La Plata. Yo la verdad que al final es definitivo. Finalmente... Y porque la cuestión fue así, el dueño salió a hablar y en las entrevistas que les hacían, cuando estaban organizando los ciclos y cuando la gente se congregaba para hacer visible toda la protesta, de cómo todas las charlas que habían hecho para poder solucionar el tema, en el cual todo estaba en regla, estaban todos los papeles, se había cajoneado todo y todas las charlas se habían quedado en la nada. Entonces... con la clausura no podían tener ningún tipo de ganancias, por lo tanto no podían pagar el alquiler. y de esa manera era como todo casi un juego para que caigan, ¿viste? Él decía que se le sentía que era como que se le habían reído en la cara. Y al final, bueno, lo que queda es eso, es un lugar que primero que no les pedía plata a las bandas para que toquen, que pasaron todo tipo de bandas desde la que acababa de arrancar. Una movida mediática muy grande también. Sí, sí, sí. Desde la banda que recién arrancó hace un mes, que consiguió una fecha en Pura Vida, hasta bandas que ya tenían mucha gente que lo sigue. Sí, además es también importante, más allá de la movida mediática con la intención de frenar todo el proceso, también es importante ver toda esta parte, este trasfondo que a veces se deja de lado, que todo que es la cuestión cultural, ¿no? Que se ve abrazada por... arrasada, mejor. Claro, abrazada. Conforme a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de la Felicidad Voluntariosa y el Servicio de Comunicación Audioemocional Positiva, transmiten Radio Sanación junto a todas las emisoras que integran la cadena Suspirarte. Abrimos el canal de comunicación. El tema de hoy, y si hablamos de una radio optimista, escuchemos una radio optimista. Buenas noches, bien arriba, bien arriba. Estamos acá sube, transmitiendo. Sube. Bienvenidos al nuevo programa, bien arriba, transmitiendo hasta las 4 de la mañana acá en Radio Nube 103.6. Bienvenidos. Mica, ¿cómo estás, Mica? Qué bien, linda que está, muy Mica. Contenta, gracias. Qué bueno. Me arreglé, ¿Te para gusta, vos. ¿Te gusta el cine? El cine de Ana. Ya, escuchando. Baila. A ver, bueno, bailo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir? ¿Estás bien? Sí. Pablo, ¿cómo estás? Ahí con la mejor, toda la data. ¿Estás conectadísimo? Estoy on fire. On fire. Esto es una radio que tiene que... Mira, yo venía pensando por qué... Se pasa radio. ¿Dónde están las radios que me encienden esa chispa que tengo yo? ¿Dónde están? Sí, mira, sí. Noticias malas hay todos los días. ¿Para qué? Uno tiene que cuidarse, tiene que cuidar las emociones, lo que siente. ¿Por qué esto de andar en el mismo barro, No cambia, siempre el mismo círculo. Entonces, ¿cuál es la solución? Buenas noticias, chicos, estoy bailando. Radio Nube. Chicos, yo bailo en el fondo. Súbile. Primer tema, vamos, pero estoy como loco. Mirá las piernas, no para bailar. Piel de gallina, mirá lo que es. Mirá lo que es. Esto es así. Y baja, tiene que meter. Y baja. Estamos a full. Tema de hoy, chicos, esto va en serio. La cirugía de Charlotte Caniggia, divina. No, sí. Despampanante. Hermosa. Porque hay veces que quedan malas cirugías, ¿viste? No, cuando salió ella, medio. Sí, no, a ella le queda bien. Pero bien hecha. Bien. Una cirugía sí. Bien hecha vale la pena. Y le hicimos una entrevista a los padres para ver cómo la reconocen, ¿viste? Claro, porque ¿cómo haces? De repente tenés un extraño linda, en tu casa. Cambia cada 20 minutos. Cada 20 minutos. Claro. Es lo que va. ¿O no, Mica? ¿Vos te haces eso? Hay que seguir cambiando todo minutos. El tiempo. Bueno, la mejor de Pilar. Tenemos información para nosotros los chicos también, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos para en esta sección? Chicos, tenemos unos datos. Porque los chicos también hacemos esas cosas que te también chicas, se cuidan. Y está re bueno que se cuiden. Porque la buena onda también se expresa en la apariencia. Cuerpo, obviamente, en cuidarse a uno, cuidar la imagen que tiene, ¿entendés? Porque el otro... Estar bien. Como dice la chiqui, como te ven, te tratan. Claro. Y sí, había sabiduría en esas palabras. Tal cual. Por eso te traemos todo para que sepas cómo mantener tu barba bien frondosa y la piel de bebé. Porque es la mejor manera de afeitarse, te la vamos a pasar acá. La aposta la tiene Pablo. Es un temita ese, ¿eh? Es un temita. ¿Qué hacer con la barba a la mañana? cómo uno es difícil. ¿Cómo te la recortás? ¿Cómo te la recortás? No podés. No, yo a veces estoy muy arriba y no puedo. No me claro, da la mano. A veces estoy tan arriba que no me no, corto todo. Porque por eso no está puedo. Ahí va. Vamos a pasar. Ahí va. Ahí, me estoy sacando. Ahí termina. Mirá qué linda. Te cortaste todo, pero pasa nada. Pero porque no. Seguro. Eso. Wow. Piel de gallina. Piel de gallina. Hasta el piel de gallina. No, chicos, bueno, pará, bajamos un poco el tema, la música. Ahora esto ponemos... es emotivo, esto es emotivo. No, esto son cosas que pasan en la calle. Porque que la uno... fiesta, en la fiesta también tiene un momento de depresión, ¿viste? Claro, con el, ahora ay, con el frío, con el... Mí, claro, ¿qué hacemos? Porque no todo, está bien, no es todo sí. Fiesta, no es todo fiesta. No. Pero igual es buena onda. Obvio, porque es... Eso nunca es esperanza se va. De vida. Claro. Si no... La historia que tenemos para contarte, Manuel, el perro vagabundo que no bajó los brazos, el me primer encanta. Perro con brazos, loco. Lo tenemos nosotros acá. Vos que te quejás del frío. El perro es con un brazos. Amor, es un amorcito más. Divino, es una cosita preciosa. De la busquen calle, foto, de la calle, te contamos la historia. Traemos acá el perro que hace manualidades con las manos. Y lo mal, estamos pasando bomba. Abrió un taller hace un perro tallerista. Un perro tallerista. Sí, sí. Escuchalo. Vale la pena estar feliz, chicos. La escucha, chicos, la escucha. Hay que aprender bomba. De los animalitos que nos enseñan tanto. Sí, la estamos pasando. Y a la vez, como todo está re bien, les quiero decir, amigos, que tenemos nuevo auspiciante. ¿Ah, sí? ¡Dale play! No, ¿qué es eso? Complejos Prometheus. Será la disco de la noche de La Plata. Ah, qué bien. Ubicada donde estaba antes un centro cultural muy conocido que nadie quería. Por favor, ¿listo? Sáquenlo. Sí, estoy sí, listo, totalmente. Se viene 14 discos. Me encanta. 300 restaurantes. Sí. Mucho cachengue, fiesta, posta, la movida, todo en un solo lugar. Prometeo. Tu lugar. ¿Qué estás esperando para venir con nosotros? $200 la entrada. Te esperamos. Baratito. Baratito. Radionauta. FM 106.3 Twitter Radionauta FM Facebook Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Arde rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio. Jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio. Acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde rojo. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vázquez. Viernes 17 de junio, desde las 6 de la tarde, Varieté, muestra de talleres y clases abiertas. Tocan Hierba Rastrera y La Murga Como Chimango. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Thank you. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Hoy el tiempo ha pasado con una velocidad estrepitosa. Pocos grados. Pero sinceramente fue todo muy lindo. Fue un work in progress, un workshop. Estamos todos muy conformes. ¿Se me oye bien, Pablo, Pepe, Petunia, que hoy estuvo a full? Bueno, este es el momento como Flor Petunia. Es una chica que la han podido escuchar cantando también. Hizo una participación especial y que trajo a los chicos. Yo no veo un choto. Ahí está. Bueno, Matila Suto, ¿qué significa? A ver, vos, Carolina. Yo soy Carolina. Acérquese a ese chico porque si no, hay mucho ruido. Bueno, Caro, contanos de dónde surge el nombre de la banda. Rápido, que el tiempo es tirano. Y Matiel Asuto surge de la lengua palenquera de la costa caribe de Colombia. Quiere decir nuestro territorio y bueno, lo elegimos porque somos todos de distintas partes de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay otros países también? Sí, hay de otros países. Tenemos la participación especial de un compañero del desierto de Antofagasta, el Richard. Richard, ¿cómo fue tu ingreso a la banda? Claro, me vine en tren desde Antofagasta. Con los chicos soy amigo desde hace un tiempo, así que ya estaban tocando, me invitaron. ¿Te sentís cómodo con el recibimiento de la banda? ¿Te trató bien? ¿Sos la última incorporación a la banda? No, con Javi, otro chico, de argentino. ¿Cómo se discute el contrato con la banda? ¿Tienen representante? No sé quién nos representa. No tenemos personalidad jurídica por el momento. Mientras lo van resolviendo, querida Flor Petunia, en el estudio B tiene las preguntas que le vamos a hacer y yo le voy a dedicar a acercarme el micrófono a los participantes que usted me diga, querida sí, Flor. Empecemos cuando usted guste. Bueno, un poco quería que comenten los ritmos que hacemos y los ritmos que hay dentro de esta música afrocolombiana, de qué se trata. Compleja la pregunta, ¿quién la responde? Carolina. Carolina, es la voz. Soy la cara visible. Y por lo general la banda está abordando lo que es más género baile cantado, se llaman. Son ritmos que son bailados y que están coordinados con la danza y están más enfocados a lo que es la raíz afro dentro de lo que es el distrito colombiano, ahí, el país colombiano. Los ritmos que abordamos son tambora, son bullerengues, cumbias y mapalé. Eso por el momento son los ritmos que estamos abordando, intentando conocerlos, sentirlos y poder hacer una buena transmisión también de ellos y una buena interpretación para que todos lo podamos entender y disfrutarlo. 7:50, la respuesta completó todas las preguntas. 8. Muy satisfactorio. 8:50. 8:50, Caro, porque hoy estoy de buen humor. Así que, viste que la nota también es un poco muy subjetiva, viste, como no es solamente el contenido. Sí. Pero me gustó mucho, Caro. ¿Y vos hace cuánto estás asesorando a Carolina en todo esto de ser community manager? Que manejás, siempre le decís qué decir. ¿Cómo es tu nombre primero? Yo me llamo Ariel. Y bueno, no, empezamos esto en conjunto y la verdad que se fue desarrollando, la verdad que esto fluye como el río. Y bueno, la verdad que bastante lindo. Te iré a agregar, aparte de que esto es una música triétnica que combina el canto español, la música, los ritmos, perdón, el ritmo que vendría de los tambores, que es africano, y las semillas, que vendrían a ser las maracas, que son indígenas de América. Entonces es una de las pocas músicas que combina tres elementos, por eso triétnico, y bastante rico. Me gustó la respuesta. Triétnico. Y me encantó. Yo le digo la verdad, estas cosas son para anotarlas, porque después, ¿viste?, cuando tenés que hacer la presentación formal, ¿viste? La carpetita va como piña. Perdón, querida Flor Petunia. Seguimos con las preguntas a Mariela Ciuto. A Mariela Ciuto. Último minuto de Petunia, ¿eh? Estamos on fire. No, y estaría bueno por ahí contar que, bueno, que obviamente no somos la única banda que hace. Suena raro si decís nosotros porque el proyecto Petunia. Ah, claro. Estoy en un... Claro, sí. Estar en el en un B-roll en este momento. Pero, ¿qué otros grupos o la movida, como se le llama, que hay acá en La Plata dentro de estos ritmos o ritmos parecidos? Como contar un poco. ¿Dónde anduvieron tocando? También puede y también, ser. Sí. ¿Quién se anima? Carolina no, ya otra persona. No. Bueno, ¿sabes? Hay una forma de buscar a otra persona que hable, que por lo general es la que dijo, no, yo no, y habló. Nombre, tu nombre y funciones dentro de la banda, no sé cómo se le dice, posición, lugar, hola. Hola, ¿cómo estás? Soy Camila y en realidad es como un espacio medio que rota todo el tiempo, ¿no? Nadie tiene como un espacio así muy determinado, siempre en tanto las maracas, los tambores y el canto estamos como rotando constantemente. ¿Y cómo fue tu experiencia en estos lugares que anduvieron tocando? ¿Dónde tocan? ¿Qué lugares se puede conocer o escuchar otros estilos musicales relacionados? ¿O dónde? El circuito. ¿Eh? El circuito, queremos saber. Bueno, el circuito podría dar más caro. Pero nosotros en realidad finalizamos el año pasado con una fecha que fue la primera que tuvimos. Y después, durante el comienzo de este año, estuvimos, bueno, con la incorporación de Richard, Javi, de Jenny también, ensayando nuevamente, y estuvimos ahí como guardados un poco, tocando, y recién estuvimos hace unos días, digamos, estuvimos empezando a tocar. ¿Dónde estuvieron? Tocamos en Las Ofelias el domingo pasado, en 5, 43 y 44, en una feria que se hizo, muy lindo, en una terraza, estuvo hermoso. Y después tocamos, estuvimos, en la marcha, cuando terminó la marcha Ni Una Menos, acá en La Plata, Hicimos ahí un espacio y tocamos un poco en la Plaza San Martín, como para cerrar y apoyar un poco la movida, estar presentes. Así que estuvo muy lindo porque estuvimos ahí, se juntó bastante gente y pudimos compartir lo que hacemos con gente que no conocíamos, que también es muy lindo, ver cómo reaccionan, bailan. Te estaba alejando del micrófono mientras te estabas poniendo contenta y la verdad que me sentí muy mal. Pero la cuestión de una pregunta personal acá. ¿Cómo? Tal vez es muy banal, pero a la vez es parte de cierto momento. Es cuando ¿qué sentís o cómo sentís la repercusión de las personas? ¿Qué ves o qué te gusta percibir cuando tocas? Ay, mira qué lindo, qué buen gesto, la gente bailando, te queda mirando y mal, digo, no. Es que esta música se presta mucho para eso, para nosotros tenemos mucha pasión en lo que hacemos y lo disfrutamos mucho, entonces la gente cuando siente eso y lo transmite, baila, canta, porque también como es una música responsorial que se estructura también por los coros, cuando la gente se aprende el corito y lo canta y lo baila y lo siente, lo goza, está buenísimo eso y lo disfrutamos un montón, creo que esa es la mejor respuesta. Ustedes saben que es el mejor momento. Por lo general nosotros los voy a invitar a... Vamos a la fogata directamente. Vamos a proceder a ir a donde vamos siempre. Yo me tengo que poner un casco. Bueno, ustedes no se asusten. Estamos caminando en este momento por la parte de atrás, el fondo del Olga Vázquez. Están trayendo todos los tambores, los chicos. Yo les comento, nosotros por lo general cuando termine el programa hacemos un fueguito. Y tiramos cosas para prender fuego, reflexiones, cosas que pasaron. Y bueno, vamos, como no nos queda el tiempo, es tirano, y bueno, y nos corre Radio Nauta, tiene que cerrar. Ahora voy a prender el fuego y los vamos a despedir con alguna canción que gusten. Yo mientras ustedes charlen y resuelven, yo voy a prender el fueguito acá. Siempre me tardo tres veces. Tres, exactamente. Ahí va una. Dos. La que falla siempre. Tres. Y ahí. Ahí va. Fuego y grillos. Fuego y grillos como siempre. Chino, te vi muy expectante hoy. Estuve escuchando atentamente. Sí, sí. ¿Qué repercusiones tenés? ¿Conocías este estilo musical? No lo conocía y me gusta mucho. Así que la próxima vez que toquen en un lugar, los voy a ir a ver. Sí, obviamente podemos compartir eventos, podemos hacer. Por eso está bueno saber por dónde andan. Tiene una página de Facebook. ¿Y cómo lo puede encontrar la gente? Matiela Suto, Ma... No, no es todo junto. Es Ma, separado, Tiela, separado, Suto. Con S. Y eso significa nuestro territorio. Porque yo lo tenía y lo hemos compartido en Proyecto Petunia. Así que, bueno, millones de personas lo están viendo en este momento. ¿Con qué nos vamos a despedir? Porque... Ya nos llegamos. Chino, ¿algún saludo, alguna reflexión? Sí, yo le quiero mandar un saludito a mi hermana. ¿Cómo es tu nombre? Yamil me llamo, yo le quiero mandar un saludito a mi hermana y a mi sobrino que me están escuchando. ¿En este momento? Sí. Les mando un beso grande. Celina y Bruno. Le mando un saludo a Celina y Bruno que estoy adentro de un lugar, una habitación que está escuchando gente. Yo a veces no me imagino. Sí, allá en mi pueblo. Qué lindo. Sí. Porque nos pueden escuchar a través de www.radionauta.com.ar. Querida, bueno, Chino. No, sí, el balance final, por así decir. Bueno, hemos recorrido bastantes lugares. Sí, un muerto que habló y mucho. Un muerto que habló y mucho. Este 48. Saltamos de una cosa a la otra. Sí. Fue intenso y musical. Así me gusta que, intenso y musical para la definición. Intenso y musical me gusta, sí. Fuimos intervenidos por la radio Nube. Sí, la cadena emocional está cada vez peor. No sé qué va a pasar. Está cada vez más extensa. No es nuestra la decisión. No, viene de algún lado que siempre aparece en la transmisión. Así que bueno, les pedimos disculpas por ese exabrupto. Yo la verdad que en ese momento nada, me fui al baño, pues no podemos hacer nada en ese momento. No es contra nuestra voluntad. Exacto. Querida Flor Petunia, ¿alguna reflexión, algún decantado de todo este proceso áspero y árido que fue el 48 de Petunia? La verdad que fue muy intenso y sigue siendo, pero quería rescatar una cosa que justamente que hablábamos esto de abrir las vísceras, de sacar de todo esto, de remover un poco y distintas ideas, y que me parece interesante también que el tema de esta música, que tiene algo, y quizás se vea en el tema que vamos a hacer ahora, de disfrutar de alguna manera o celebrar de alguna manera el dolor o las cosas que a veces se piensan como malas y que también enseñan mucho y dejan mucho aprendizaje. Entonces también es muy rico también escucharlo con los tambores y las letras, lo que transmiten esta música. Está bueno, me parece. Entonces, podemos decir que van a tratar de restituir un poco el daño que hizo la cadena emocional de hoy. Así es. Yo también voy a cantar. A mí me encanta. Yo pongo un fire cuando canto. Yo no sé cantar, pero... Escuchate el corito y repetilo. Es fácil aprender el coro. Entonces, invitamos a los radionautas que se repitan, así que en su casa repitan el coro. A realizarlo. ¿Cómo se llama la pieza? Vamos a hacer Un niño llora en los montes de María y después una cumbita. Ay, curura. Bueno, nos despedimos. Pablo, escúchame, la distribución de los micrófonos. Pepe, gracias por operarnos hoy. ¿Necesitas alguna disposición especial? Que los jóvenes, que las jóvenes y los jóvenes que toquen, lo dejamos así. Bueno, bella gente, nos despedimos. Todos vamos a cantar. Un niño llora en los montes de María. De Petrona Martín y Martín. Bueno, Martínez no me sonaba tanto. Martínez. Petrona Martínez, y nos despedimos hasta el 49. ¿Cuál era el número, te acordás, Chino? ¿El sándwich era? La carne. Ay, qué lindo que se viene el 49 de Petunia. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Los queremos mucho. Cuando quieras, joven. En los montes de María esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué llora, bebé? Dime. Que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Entra el tambor. Un ángel le preguntó, dime niño, ¿por qué lloras? Un ángel le preguntó, dime niño, ¿por qué lloras? Porque se murió mi madre. Me quedo solito ahora. Porque se murió mi madre. Que llora, bebé. Que llora, bebé. Dime que te duele. Que llora, bebé. Que llora, bebé. Dime que te duele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre. Palomita blanca vino volando a avisarme. Una palomita blanca vino volando a avisarme que en una cabaña sola agonizaba mi madre. Que en una cabaña sola. Se murió mi madre. No tengo quien me consuele. La palomita se fue, el niño quedó abrumado. Muy bien. palomita se fue, el niño quedó abrumado y en esa cabaña sola. Era un niño abandonado. Y en esa cabaña sola. Era un niño abandonado. Que llora, bebé. Que llora, bebé. Dime que te duele. Que llora, bebé. Que llora, bebé. Dime que te duele. Porque se murió. Se murió mi madre. No tengo quien me consuele. ¡Uepa! ¡Amor! ¡Uepa! ¡Uyerengue! ¡Uyerengue! Se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Porque se murió mi madre. Yo flasheé que faltaba el no tengo quien me consuele. Era el abierto. Claro, pues la gente lo canta. Bueno, esperemos que la gente lo haya, viste como el movimiento lo haya llevado. Bueno, chicos, muy, muy lindo. Y me aprendí. Un beso. Un saludo. Pero mira, ya, un minuto queda. Aprovechalo. Soy Javi, le mando un beso enorme a Jazmín y a Mía que me están escuchando en Río Negro. Ah, hoy estamos interprovincial. ¿Qué? Tenemos tiempo, Pepe, para una cumbita. Pepe asesora porque es el capo mafia de acá. Bueno, nos pedimos. Gracias, Pepe. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos. Cierra de ustedes. Gracias. Un aplauso para todos los que hemos hecho. Les agradecemos mucho. Y bueno, los dejamos con los chicos. ¿Cómo se llama la cumbia? Hay curura. Hay curura. Bueno, todo suyo. El que sienta esta garra, el que sienta. Dale. Sí, estamos. Si fueras a la montaña, si fueras a la montaña, llama a Manuela Candé, llama a Manuela Candé, llama a la que se levante, llama a la que se levante, le la le la le. Soñé en un sueño, anoche soñé en un sueño, que unos negros me mataban, que unos negros me mataban, y eran tus dos ojos negros, y eran tus dos ojos negros, que de lejos me miraban, que de lejos me miraban. Dame un beso, morenito, dame un beso. Que mañana estoy de viaje, que mañana estoy de viaje. Dame uno bonito y grande, dame uno bonito y grande. Que me sirva para el pasar. pa'l pasaje. Le, la, le, la, le. Le, la, le, la, le. Le, la, le, la, le. Montaña, si fueras a la montaña, dile a la perdiz que cante, dile a la perdiz que cante. Si la encontraré dormida, si la encontraré dormida, llámala que se levante, que me muero por subirle. Le, la, le, la, le. Le, la, le, la, le. Me puso colorada, que me puso colorada, porque me encontró chupando, porque me encontró chupando, un hombrecito torneado, un hombrecito torneado. Lela, lela, le, lela, lela, le, lela, lela, le. Volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.